De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Hola, hola, muy buenos días. Y así arranca este Enredando las Mañanas, día 28 de julio, acá en Sierras Puntanas. Muy buenos días, Noé. Muy buenos días, Cintia. Buenos días, Matías, que está en los controles. Cintia, ¿cómo va este día de frío polar en la ciudad de San Luis? Muy, muy fresco ha amanecido esta semana. Acá se está sintiendo una sensación térmica de 5 grados, siendo las 10 y 4 de la mañana. Pero parece que, bueno, hoy va a ser el día, todo este fin de semana estuvo un frente frío en varias regiones del país. Pero ya mañana, pasado, se vienen días agradables. Bueno, ya se fue el invierno. El invierno fue un ratito acá. Mati nos estaba diciendo y lo chequeaba anoche. Vamos a tener temperaturas lo que resta de los días de 16 en adelante, 22. Un invierno que está desapareciendo realmente. Bueno, y mientras tanto está Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, de la Red de Medios Alternativos. Hoy sale desde la ciudad de San Luis, con producción de La Bulla y Radio Che Guevara de Rosario. Vamos a encarar estas 2 horas de información para compartir las noticias que queremos difundir y que desde los medios comunitarios, alternativos y populares nos damos el tiempo necesario para abordar. Hay varios temas que desde siempre ya son agenda de este Enredando las Mañanas, por eso en breve nomás vamos a estar en diálogo con nuestro compañero Lisandro Brusco para que nos haga un reporte del estado de situación de Palestina, de Franja de Gaza, como ya nos tiene acostumbrados cada vez que los lunes abordamos lo Enredando las Mañanas desde San Luis. Y hoy lo vamos a tener en línea telefónica, sí. Así que ese diálogo es mucho más rico. También hablando de diálogos, como solemos hacer cuando nos toca este Enredando las Mañanas de día lunes, los dúplex, el dúplex con los compañeros de Radio Tierra Campesina desde Mendoza, ahí armando este dúplex, compartiendo noticias territoriales de cada lugar. Hermoso hacer esta conexión en vivo. La conversación en vivo, la verdad que sí. En vivo durante cada uno de sus programas. Es un desafío muy lindo y hermoso y colectivo, realmente. Sí, y como siempre queremos abordar los temas, las cuestiones ligadas a las luchas que acontecen en nuestro territorio puntano. En este caso vamos a estar dialogando con Elizabeth Schiebert. Ella es integrante de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Merlo, la ciudad al noroeste de la provincia de San Luis, que en este momento está viviendo un desalojo impuesto por el Ejecutivo Municipal de esa localidad. Una situación complejísima que vamos a abordar con una de sus integrantes, que están ahora en este momento en estado de alerta, en el espacio donde funciona toda la cooperativa, y que han estado con el acompañamiento de toda la comunidad, porque la situación es bien injusta, más en este contexto tan económico, tan complejo que estamos viviendo todos los y las trabajadoras. Así es. Y como nombrábamos hace ratito, también con la compañera Mónica García Felipetti, nos trae este tema de Carmen Villalba, que nos va a actualizar acerca de estos 4 años que lleva de prisión ilegal Carmen Villalba. Nos va a contextualizar como ya lo viene haciendo todos estos años atrás. Sí, vamos a cerrar este Enredando las Mañanas con nuestra compañera desde Rosario, que ya suponemos que ya está la escucha, que reporte sintonía, Mónica García Felipetti. Bueno, algunos de los temas que vamos a estar abordando y que nos interesan compartir con nuestra audiencia, este lunes 28 de julio, mientras vemos en los portales de noticias de las corporaciones mediáticas las alabanzas a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, los improperios naturalizados del presidente de la nación, las farándulas con sus vidas fastuosas, cual regreso a los años 90, estamos nosotros intentando armar nuestras propias agendas en este Enredando las Mañanas, que los días lunes sale desde San Luis y desde Córdoba, desde Radio Roja, y los días miércoles, bien, de la mano de Radio Semilla y de DTL Comunicación, sale desde CABA. Y los viernes desde Jujuy con Radio Pueblo, que termina la semana. 3 días a la semana este informativo de la RMA para crear nuestras propias agendas, las necesarias agendas que las corporaciones mediáticas silencian y ocultan. Sí, y hablando de agenda, ahora termina este mes de julio, pero arranca agosto, que en agosto tenemos un encuentro de la RMA, de medios comunitarios alternativos, y el encuentro en concreto se va a realizar el 19 encuentro de medios, se va a realizar en Chaco, ¿verdad? Los días 10, viernes 15, sábado 16, domingo 17 de agosto en la provincia de Chaco. Ahí estamos organizando desde hace meses varios compañeros que han tomado esta orgánica del armado bien en profundidad de los talleres, paneles. Ya se va acercando el día y bueno, varios estamos ya ahí armando tarjeta, armando bolso para podernos llegar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y hace unas semanitas la compañera Diana de la agencia Timbó de Resistencia Chaco estuvo dialogando con los compañeros de Radio Pueblo, que en este Enredando las Mañanas ahí empezamos ya a dar detalles de cómo avanza la organización en nuestras redes digitales de la RMA, Instagram, Facebook. Ya encuentran los formularios de inscripción y toda la info, y en estas últimas 2 semanas vamos a estar detallando de qué van los paneles, los talleres, los conversatorios, para que nos sumemos. Si bien tomamos la posta desde ya hace 19 o más, porque la pandemia no nos detuvo, hicimos algún encuentro virtual en la medida de las posibilidades, tomamos la posta a los medios de la RMA. Es un encuentro abierto para todos los medios comunitarios, alternativos y populares, y las diversas modalidades que se van creando ahora, pero que tienen como objetivo una mirada crítica a este sistema. Así que vamos invitando, vamos, y en paralelo vamos difundiendo una mirada crítica, el encuentro, que es fundamental, y también el aprendizaje, porque aparte de escuchar hermosos conversatorios, paneles, hay talleres que quienes no están empapados en alguna técnica de, ya sea streaming, claro, radio, periodismo, fotografía, cuidados digitales y todo eso, van a tener la posibilidad de poderse empapar quienes están en el territorio y quienes nos acercamos allí. Sí, eso, esa apuesta a socializar los conocimientos técnicos y hacer de ellos un aprendizaje colectivo, siempre están presentes en estos encuentros de la comunicación comunitaria alternativa popular, a los que, bueno, allá vamos, nos estamos preparando de salud. ¿Cuántas horas? 25.000 horas de viaje en colectivo, ay, ay, ay, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Así es. Bueno, 10 y 12 de la mañana. Así es. Comienza hasta enredando las mañanas el informativo de la RMA. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Bueno, y vamos tomando calor en este estudio de la bulla, comunicación alternativa aquí en la ciudad de San Luis. No así afuera, que sigue la sensación térmica de 4 grados. Y le vamos a preguntar a nuestro compañero Lisandro Brusco, ¿cómo está en Rosario la temperatura? Si está igual de congelado como en las tierras puntanas. Buenos días, Lisandro, ¿cómo estás? Buen día, Noelia. Bueno, buen día, equipo. La verdad que no sé porque estoy en la sierra. Pero seguramente en Rosario debe estar haciendo frío también. Así que estoy cerca de ustedes. ¡Ah! Te tenemos más cerca, Lisandro. Nos tenés que hacer una visita entonces. ¡Ah! Ya lo comprometí hasta el aire, re incómoda, ¿viste? Bueno, Lisandro, como siempre, intentando hacer un pantallazo, un estado de situación de lo que acontece en Palestina, más allá de las complejidades, pero contamos con la capacidad de contextualización que vos siempre nos brindás. Bueno, si bien ahora podemos incluso ver en medios hegemónicos que están visualizando, mostrando un poco más la situación en particular en la Franja de Gaza, sí, también tener en cuenta que un dato importante que el régimen colonial israelí en ese sentido está siendo cada vez más aislado, producto justamente de la lucha que se ha dado en términos globales en general y en particular también por la tenaz resistencia de sobrevivencia del pueblo palestino, también de resistencia militar de las facciones armadas palestinas en la Franja de Gaza y también de la solidaridad, y esto es muy importante remarcar cómo ha sido la solidaridad directa de Yemen, ese pequeño país que también incluso viene de una guerra impuesta por Occidente, aliada a Arabia Saudita, en donde constantemente ha cortado el paso comercial de lo que es el Mar Rojo, algo muy importante, digamos, de circulación de mercancía para abastecer al régimen colonial israelí de todo tipo de manufacturas. Uh-huh. Y en ese sentido, cada vez más aislado, el régimen colonial israelí está en una situación, bueno, en donde su agresividad se ve, se muestra cada vez peor, cada vez más, si se quiere, radicalizada, en donde vemos como consecuencia la situación del uso del hambre como arma de guerra. Yo creo que eso es algo que se ha visto muy poco en situaciones de procesos de colonización, digamos, o como entre comillas se le puede llamar de conflictos armados, en donde el hambre, teniendo en cuenta que la Franja de Gaza está bloqueada por aire, por tierra y por mar, está siendo usada justamente para debilitar al pueblo palestino. Desde marzo, que el ingreso de ayuda humanitaria es a cuenta gota, han fallecido más de 160 personas por consecuencias directas del hambre, entre los cuales 90 fueron niños, ¿sí? Más allá de los muertos constantes por los bombardeos y por situaciones de enfermedades curables que no se pueden curar o resolver en un lugar de donde no entran los insumos sanitarios, ¿sí? Tengamos en cuenta que la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, hay miles y miles de camiones de ayuda humanitaria que no están ingresando o que ingresan a cuenta de gotas, incluso cuando ingresan son administrados por esta fundación que creó Estados Unidos e Israel, la Fundación Humanitaria de Gaza, que es una fundación que usa esta ayuda humanitaria para atraer a la población palestina, y cuando va en busca de esa ayuda está el ejército de ocupación con grupos mercenarios que disparan sobre la población gazatí. Eso ya se está viendo no solamente los medios alternativos o los medios panarabistas de la región, sino también ya, incluso en el caso de Rosario, por ejemplo, lo ha mostrado el portal Rosario 3, que es un portal que permanentemente baja información de las cadenas hegemónicas. Es algo que ya está expuesto y que el sistema internacional, le hace Naciones Unidas, lejos de tomar una medida ejemplar, digamos, muestra su complicidad con el régimen colonial de Israel al no hacer nada o solamente a emitir comunicados de un fin o un alto al fuego, como si esto, digamos, como si haya dos partes, digamos, que tienen que realizar un alto al fuego. Estamos hablando de una población totalmente diezmada, desplazada, desnutrida, en donde sí hay una insurgencia que todavía tiene capacidad militar mínima, pero no podemos hablar de un alto al fuego, sino acá de un fin de la ocupación por parte del régimen colonial israelí. Que no solo eso, sino que en estos días está anunciando la anexión total del otro territorio palestino, digamos, de Cisjordania, en donde los colonos israelíes están siendo cada vez más agresivos, y el gobierno israelí, a través de su parlamento, aprobó la anexión total de ese territorio. Y ya donde muere ese iluso relato de los dos estados, ya que estamos hablando de una potencia que lo que busca es directamente la eliminación de la población nativa palestina y el régimen colonial israelí quedarse con todo ese territorio. Sí, tal. Y Lisandro, te consultamos, y en eso, además de solo comunicados de las organizaciones internacionales y derechos humanos y demás, solo comunicados que no hablan de un plan de exterminio, sino muy livianitos, en paralelo Estados Unidos sigue siendo el principal socio y patrocinador de Israel, y la Unión Europea con un silencio cómplice escalofriante también. Sí, Estados Unidos desde siempre, desde la propia creación del Estado de Israel, desde 1948, y sobre todo más en momentos de crisis del propio régimen colonial israelí, como lo fue incluso después del 7 de octubre, la inyección de dinero y de pertrecho militar, de armas, digamos, de armas de precisión, de armas, digamos, de alta tecnología, no hubiera existido ni un día el régimen colonial israelí. Incluso lo vimos con esto que se denominó la guerra de los 12 días, cuando Irán respondió soberanamente los ataques del régimen colonial israelí sobre su territorio. Si no hubiera sido por la ayuda de Estados Unidos para interceptar parte de los misiles que lanzó Irán, no hubiera durado ni minutos el régimen colonial israelí, incluso con los propios ataques del gobierno y del pueblo yemení, o de la propia resistencia dentro del territorio. O sea, lo que hace Estados Unidos y gran parte de Europa es subsidiar ese régimen, porque es el régimen y el gobierno que le es funcional en ese territorio a la política imperial de Estados Unidos. O sea, no tendría ni un día de vida no ayudaría esa potencia, más allá de los discursos, cuando vemos ahora que Trump está pidiendo a Netanyahu que pare un poco, que permita la ayuda humanitaria, etcétera. Y de la misma forma que los gobiernos cómplices árabes, como el de Egipto, ¿sí? El Egipto también ha declarado al Sisi que tenemos ayuda humanitaria en la frontera y bla, bla, bla, pero en la práctica no ha hecho nada concreto para que esa ayuda humanitaria entre, incluso también teniendo en cuenta el tema de periodistas, aún siendo los periodistas un objetivo militar del régimen colonial israelí, que han asesinado a más de 230, hoy no se permite a la prensa internacional ingresar a la Franja de Gaza, algo que no ha sucedido en ninguna situación, vamos a mal llamar de vuelta, digo, de conflicto, de conflictos militares, regionales, tanto en Asia, en África, en Latinoamérica. La prensa internacional tiene el derecho de poder entrar para poder mostrar al mundo lo que está sucediendo. Bueno, no están pudiendo entrar los periodistas internacionales, y como lo vimos, tampoco esta flotilla de la libertad que simbólicamente llevaba ayuda humanitaria, pero también era parte de esa movida también de visibilización y de difusión y de prensa, que lo han, como por segunda vez, lo han metido presos. Sí, y esas acciones, esas pequeñas acciones logran romper muchos cercos mediáticos, o por lo menos desde las redes digitales, ahí rompen un poco los algoritmos, porque circulan esos videitos que sensibilizan, digo, como para en medio de este mecanismo orquestado por las potencias, digo, ahí están las distintas formas de resistencia desde los territorios virtuales también. ¿Cómo lo analizas a eso frente a las corporaciones mediáticas mundiales que digitan la información? Sí, se han convertido, en este caso, si se quiere, en parte, sí, es relativo, las redes sociales como una plataforma, incluso dentro de la propia Franja de Gaza, en donde muchas, sobre todo juventudes y sobre todo mujeres, han podido mostrar lo que sucede y lo que es la vida día a día en la Franja de Gaza, digo, con todas las limitaciones, primero por que tanto, como decía, que todo lo que controla el régimen colonial israelí en la Franja de Gaza incluso es la internet, ¿sí? En ese sentido, muchas veces es muy difícil, incluso en Cisjordania, que hemos estado, poder tener una buena conectividad para mostrar lo que viene sucediendo. Pero por otro lado también es hasta cierto punto, ¿sí? Cuando, sí, las organizaciones de la resistencia, incluso, bueno, Mazar Babil, que es la organización a la cual pertenezco, queremos plasmar en las redes sociales el relato de las facciones de la resistencia, eso es permanentemente bloqueado, digo. Hay un límite, obviamente, de las redes sociales, que como movimientos populares tenemos que tener a futuro la capacidad de poder sortear eso, o sea, de poder, el no poder caer en esa trampa, digo, porque podés decir hasta donde ellos te permiten decir, o sea, los que controlan esas redes sociales, pero sí ha sido hasta el momento una herramienta al menos para mostrar desde adentro lo que viene sucediendo en la Franja de Gaza, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer de los colectivos populares, incluso las comunicaciones populares, el periodismo que se considera alternativo, seguir dando esta batalla, sobre todo en el relato, que es un pueblo que está resistiendo, sí, que es un pueblo que se tiene el legítimo derecho incluso a defender esa tierra que le fue usurpada, y denunciar las violaciones permanentes del régimen colonial israelí sobre los derechos palestinos, que no empieza el 7 de octubre, sino que mucho antes, y acá tenemos herramientas, digo, y esto, si quiere, para finalizar, sé que el tiempo es corto, pero, por ejemplo, en Argentina, en nuestros territorios, y sobre todo en la zona cordillerana, digamos, pero también en el litoral, la campaña Fuera Mekorot, ¿sí? Mekorot es la empresa estatal de agua israelí que hoy está haciendo pie en Argentina, que viene a negociar junto y a asesorar a las empresas extractivas para el saqueo de este bien común que es el agua, digo. Tanto Mekorot como distintas empresas israelíes que están en nuestros territorios hay que bloquear, hay que negar la existencia del Estado de Israel, y una de esas formas es justamente con el bloqueo, con exigir el fin de las relaciones de cualquier tipo con esa entidad genocida. Y también, y lo más importante para nosotros, como una vez nos dijo un palestino, el padre de Ajed Tamimi, allá en territorio palestino, la mejor forma de ayudarnos o de solidarizarnos con nosotros es haciendo los procesos revolucionarios en cada país y en cada territorio, que eso sí realmente nos va a dar una mano. Replicar los procesos revolucionarios. Bueno, la tarea, ahí tenemos la tarea. Lisandro, te agradecemos mucho este contacto. Sabemos que es difícil sintetizar y ahí siempre pidiéndote que hagas uso de la capacidad de síntesis, pero te agradecemos este pantallazo y nos encontramos en el próximo Enredando para seguir dialogando sobre el estado de situación en la Franja de Gaza. Gracias, Noelia. Bueno, gracias, equipo, y un abrazo grande. Dialogamos entonces con Lisandro Brusco, que como nos tiene acostumbrados, nos hace siempre un pantallazo del estado de situación del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y siempre tan preciso con el análisis y necesarios análisis que nos tomamos el tiempo aquí en el Enredando las Mañanas para poder romper un poco en la medida de las posibilidades del cerco mediático que nos imponen las grandes potencias mundiales sobre este tema en particular y sobre muchos otros temas en general. 10:28 de la mañana, esté enredando las mañanas, se va a preparar el mate y ya volvemos. Vos que estás siempre tan calladito, que no me dejas pasar, y ahí me quedo a tu costadito, sin casi poderte hablar. hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Bueno, volvimos, 10:33 de la mañana, estábamos escuchando La Yedros con el tema ¿Dónde? Y bueno, ya estamos con este Enredando las Mañanas, que hasta las 12 estamos haciendo este programa informativo de la RMA. Y ya tenemos en línea telefónica a Elizabeth Schieber, que es Schieber. Sí, pues somos un desastre. Que es integrante de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Merlo, que, bueno, están resistiendo al desalojo impuesto por el Ejecutivo Municipal de Merlo, San Luis, así que nos va a contar cómo está la situación de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos. Muy buenos días, Elizabeth. Acá Cintia y Noé te hablan. ¿Nos escuchás? Bueno, sí, buenos días, chicas, ¿cómo están? Bueno, buen día. Bueno, por acá frío de 4 grados de sensación térmica, así que imaginamos que en Merlo la cosa va más o menos parecida. Sí, sí, hace frío. Bueno, Elizabeth, en estos días nos enterábamos de la situación complejísima que ustedes están atravesando y primero queremos que nos contextualices qué es esa noticia de desalojo que recibieron por parte del municipio, del Ejecutivo Municipal de la ciudad de Merlo. Sí, te comento. Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo que nos conformamos con, somos recuperadores urbanos. En el año 2022, a través de un programa nacional de Argentina Recicla, en el cual, bueno, ayudaba económicamente al municipio para conformar lo que es un centro municipal de reciclado, en el cual, bueno, se adhiere la Municipalidad de Merlo en ese tiempo por el señor Intendente Juan Álvarez Pintos, en el cual, bueno, desde Nación le bajan fondos para compra de maquinarias, herramientas para el uso exclusivo de la cooperativa. El municipio, lo que se adhiere a este plan, lo que hace es, bueno, saca fondos municipales para el acondicionamiento de un predio, ¿no? De un galpón para que sea el centro de reciclado. Hasta ahí, bueno, fue todo marchando bien. Nosotros en ese tiempo nos habíamos conformado como cooperativa, ya veníamos nosotros desde el 2020 como cartoneros trabajando de esa manera, y bueno, y este programa lo que hace es ayuda al sector, ¿no? Al sector cartonero para que deje de trabajar en malas condiciones y se unifiquen y se conformen como cooperativas y estemos trabajando mejor, ¿no? Este conflicto empieza, bueno, ahora el intendente interino Leo Rodríguez, que obviamente sigue digamos, lo que dice el que hoy es ministro de Turismo, Juan Álvarez Pintos. Él viene de un día a otro sin ninguna orden de desalojo a pedirnos que inmediatamente desalojemos el lugar. Nosotros, bueno, obviamente lo que hicimos fue cerrar los portones y decir que acá no nos vamos. Y bueno, y ahí fue cuando empezamos, ¿no?, a asesorarnos también un poco legalmente, asesorarnos con todo y llegamos a descubrir cosas donde el municipio sacó 12 millones para hacer arreglos del predio, en el cual no hicieron nada. Esa es la denuncia pública que nosotros hacemos. Lo que manda Nación, que fueron 18 millones, esto ya te estoy hablando del 2023 que sacaron esa plata. Lo que manda Nación, que fue un total de 18 millones, no compraron la totalidad. A mí desde Nación me informan que el expediente no fue cerrado, porque faltó rebaja en fondo. Faltó, digo, que compren las cosas, digamos. Ah. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la denuncia pública que nosotros hacemos. A través de los concejales pedimos un pedido de informe, ¿no? A ver qué pasó. Y en el cual, bueno, se lo rechazaron. Se lo rechazó el oficialismo el otro día en el Consejo Deliberante, se lo rechazó. O sea, no quieren rendir cuentas, no quieren decir qué pasó con la plata. Después, bueno, nosotros estamos con esto, ¿no? Con un plan de lucha, digamos, ahora en el lugar, firmes en ese lugar, y bueno, empezamos a descubrir que el municipio jamás pagó alquiler, hay una orden de desalojo, hay una denuncia al propietario, están en parte de judiciales toda esa cosa, porque el municipio lo que le responde al propietario es que le pide la expropiación del lugar. O sea, hay un problema ahí político, judicial, entre el municipio y el propietario, que nada tenemos que ver, obviamente, nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas irregularidades que uno se va enterando cuando pasa esto, ¿no? A ver, ¿por qué nos quieren sacar? Si nosotros venimos haciendo un gran trabajo. ¿Desde hace cuánto tiempo que ustedes están ahí en ese espacio físico concreto en articulación con el municipio de Merlo, Elizabeth? ¿Cuánto tiempo? ¿Me preguntaste? Sí, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿Desde qué año? Y desde el año 2022 que empezamos a trabajar. El tema es que nosotros tenemos un convenio ya vencido con la municipalidad, ya hace un año y medio que tenemos el convenio vencido, que es un convenio donde participa, digamos, Argentina Recicla, ¿no? Claro. O sea, nosotros lo que decimos es, hay un programa en el cual funcionó, lo hicimos funcionar, ¿sí? Y en el cual no se renovó, y bueno, ese programa tiene que seguir funcionando, obviamente, porque los fondos fueron bajados. Entonces, ¿por qué nos van a sacar las maquinarias? ¿Por qué nos van a sacar de nuestro lugar de trabajo si funcionó el programa? Eso es lo que las preguntas y los reclamos nuestros, ¿no? Las denuncias que nosotros hacemos, ¿no? Para acá hubo un convenio, está vencido hace un año y medio, en el cual nosotros le venimos haciendo estas denuncias a través del órgano local también, a la directora del órgano local, nosotros le presentamos todo esto. Mirá, no están renovando el convenio con nosotros, no están renovando el contrato de alquiler, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes no nos ayudan a que el municipio diga, bueno, a ver, porque el municipio no nos da respuesta a nosotros? No nos daba respuesta, esa era la realidad. O sea, nosotros ya sabíamos que en algún momento iba a pasar esto, pero bueno. Y venían intentando diálogo que no se habilitó por parte del municipio. No nos reuníamos, se reunió el otro día el presidente de la cooperativa con el intendente, y lo que él le muestra es un convenio, le da un convenio para renovarlo. El tema es que en ese convenio pide que la cooperativa se haga responsable de una recolección diferenciada, que la cooperativa se haga responsable de la totalidad del pago del alquiler, que la cooperativa, bueno, se haga cargo de todo. O sea, independizate, pero va a seguir el municipio participando. O sea, eso nosotros lo que hicimos, bueno, a ver, no, hay cosas en las cuales no podemos. El tema es que después de 3 semanas de habernos dado ese convenio, lo llama otra vez al presidente de la cooperativa y le dice, Gerardo, hoy mismo me desocupé hacer el centro de reciclado, ¿entendés? Entonces, complejo. A ver, no, diálogo hubo, pero no un diálogo para que esto siga funcionando. Ellos después lo que declaran es, la cooperativa no tiene documentación, la cooperativa no tiene esto, no hace, o sea, no tiene una transparencia en los números, en la cual nosotros salimos a desmentir todo eso, porque nosotros tenemos la documentación al día, tenemos balance al día, y otro, nosotros somos una cooperativa, nosotros no tenemos que mostrarle a la gente las ventas, lo que ingresa, lo que sale, eso no nos corresponde a nosotros, lo que le corresponde es a ellos, a ver qué es lo que está pasando. Esos fondos que mandaron de Nación, esos fondos que sacaron del municipio, ¿por qué no llegaron al centro de reciclado? Eso es lo que te queríamos preguntar. Ustedes esos fondos ni los vieron ni los gestionaban. De eso se tenía que encargar el municipio, que se perdió en el camino. Eso es el punto que hay que dilucidar, y que no hay que ser como muy, muy, muy conocedor del tema para advertirlo. Ustedes nos están diciendo que esa plata no la vieron, que incluso el municipio a ustedes no les abonaba sueldos, o sí, sus ingresos están ligados a la recolección. ¿verdad? Nosotros lo que salimos a aclarar también es eso, nosotros no somos empleados municipales, no nos pueden pagar un sueldo, y tampoco habían trabajadores municipales dentro del predio trabajando para la cooperativa. O sea, eso también es otra mentira que dice el municipio. Los fondos sí, que mandaron Nación, compraron la camionetita, la prensa, pero faltó la mitad de la plata. Y pues, no cerraron el expediente desde Nación. O sea, no llegaron a mandarle la facturación. Eso también es algo, una falta muy grave, pero a ver, no. O sea, presentamos la denuncia ante el Consejo Deliberante y nos rechazaron. Ahora nosotros, ¿no? Como cooperativa, ¿cómo podemos avanzar en ese caso? Ya está, ya la plata no la van a devolver, no la van a reintegrar al centro de reciclado. Eso también, ellos lo que dicen es, nosotros estamos teniendo pérdida culpa del centro de reciclado. No, nosotros le recuperamos entre 40 a 60 toneladas de residuos mensuales que ellos se ahorran al no enviarlo al JOTE. Porque ellos pagan en el JOTE, en la planta de tratamiento de residuos. Ellos pagan por tonelada. Sí, entonces esas plata que nosotros le estamos ahorrando a la municipalidad, ellos se la están ahorrando como municipio. Claro. Entonces, bueno, cuando se crea este programa, la idea es eso, a ver, la municipalidad tiene su beneficio. Otra cosa muy importante, nosotros le estamos recuperando residuos reciclables en la Villa de Merlo. Uh-huh. Sí, o sea, es una tarea fundamental para el medio ambiente, es un trabajo fundamental el que nosotros hacemos. Entonces, bueno, el funcionamiento del programa estuvo buenísimo, está buenísimo, pero el tema es que, bueno, el municipio de un día a otro dice, váyanse. Eso es lo que a nosotros como cooperativa decimos, no, pará, ¿por qué? ¿A dónde vamos? Y las máquinas, no, las máquinas son del municipio, sí, son del municipio, pero con un dinero que te manda Nación para uso exclusivo de nosotros, para la cooperativa, no para ellos. ¿Entendés? Elizabeth, entonces, bueno. Elizabeth, ¿y cuántas personas, sí, cuántas trabajadores son les que están en la cooperativa? Nosotros somos. ¿Y qué tareas en concreto realizan con esto del reciclaje? Sí. Nosotros somos 9 asociados, 9 socios, y son 6 recuperadores urbanos, 6 cartoneros que trabajan en lo que es recolección de residuos y le venden a la cooperativa. Ellos no se quieren asociar. Bueno, entonces, pero siguen trabajando con nosotros. El tema es que no hay un chacarita acá donde le compre los residuos. Entonces, lo mismo que le pasa a ellos, nos va a pasar a nosotros si nos vamos. Claro. Nosotros recuperamos los residuos. ¿Dónde le vendemos? Si no hay gente que nos compre. Ese también es un tema grave. Nosotros somos, lo que hacemos es recolectamos los residuos, hoteles, cabañas, restaurantes. Hacemos lo que es la recolección de los residuos, le dejamos bolsones, los llenan y después se los pasamos a retirar. Y en la planta, cuando llegamos a la planta, hacemos lo que es la separación de los residuos reciclables. Todo residuo reciclable, no trabajamos con orgánico nosotros. Uh-huh. Todo hacemos la separación y después hacemos lo que es la compactación, ¿no? Prensamos los cartones, lo hacemos fardos y después lo mandamos a la industria. O sea, hacemos la correcta economía circular, como se dice, ¿no? Bien. Elizabeth, ¿y hay una conciencia de la sociedad con respecto a esta separación de residuos? ¿Cómo es ahí el retiro de estos reciclados? ¿O la gente mete todo junto? ¿Hay una conciencia ahí de separación o cuesta aún? Sí, no, de costar cuesta un montón. Hay que tener en cuenta que de recuperar se recuperará, no sé, un 5% de los residuos. O sea, casi nada. Claro. Los vecinos sí tienen el centro de reciclado abierto para que vayan, ¿no? De lunes a viernes ellos van, llevan ya lo que juntan en la casa, porque lamentablemente nosotros no tenemos la infraestructura, ¿no? O sea, no tenemos vehículo, no tenemos cinta de clasificación para que nosotros hacerle la recolección diferenciada, ¿no? Donde el vecino saque su residuo ya separado hasta la vereda y nosotros lo pasamos a retirar. Lamentablemente, mirá que Merlo es chico. Lamentablemente no hubo ahí unas políticas públicas que acompañen a esto. Y esto es una denuncia que yo lo hago, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel provincial. A nivel provincial a nosotros hemos presentado proyectos, todo, y no nadie nos ayudó en absolutamente nada. Nosotros estamos trabajando sin cinta de clasificación, sin un vehículo adecuado, ¿no? Por más que fue un vehículo, una camionetita que compraron, no deja de ser chiquita, o sea, no uh-huh. tiene laterales, o sea, hay mucho que se puede llevar adelante para que este trabajo siga funcionando y funcione bien en mejores condiciones. Acá lo que está fallando no es la cooperativa, no, acá lo que está fallando es una municipalidad que no hace, no acondiciona ese lugar, no lo acondicionó nunca, ahora menos, ahora mucho menos, obviamente, ahora están haciendo todo lo posible para que la cooperativa cierre. A ver, teníamos una ordenanza donde hacen un concurso todos los años con los chicos de secundaria, sí. Se llama Repromo. Sí. Que es lo que hace la municipalidad, hay una ordenanza donde dice que las Repromos se lleva adelante con la cooperativa de recuperadores merlinos. Que lo que hacen ahora es, mandan los residuos al Jote, uh-huh. ¿entendés? Entonces, a nosotros nos impacta de lleno porque nosotros como cooperativa hablamos con los comerciantes y le decimos, denle los cartones a los chicos, denle que después va a la planta, o sea, después vienes hacia nosotros. Y no, sí. Ahora no, resulta que que todos esos cartones que juntan los chicos se lo están mandando al Jote. Lo cierto es, Elizabeth, que como esto ya tiene un par de años implementándose, los chicos y las chicas de los secundarios que buscan fondos para sus viajes de egresados, para su fin de año desde ahí, creen que uh-huh. esta articulación es con ustedes también, con el municipio y con sí. ustedes. Y en el medio, este año, por esta disputa que impone el Ejecutivo Municipal uh-huh. de Merlo, quedan los y las estudiantes de secundario en el medio de esta disputa también. Es increíble. Con comunicados lo que veíamos... Es increíble porque, a ver, no estamos generando empleo en la Villa de Merlo. Uh-huh. Nosotros si tenemos... si esos residuos van a la planta, hablamos de entre 25 toneladas en 3 meses... Sí, que donde decimos, bueno, podemos generar nuevas fuentes de trabajo, un crecimiento hacia la cooperativa. Entonces, no solamente eso, sino que sí, obviamente nos impacta. Y a los chicos también, los docentes con todo lo que hablamos, que ya nos conocen porque venimos trabajando hace un montón en esto. El decir, no va a la cooperativa. Ellos se creen que, el municipio se cree que, bueno, no sé qué creerán. Pero no le está dando una buena imagen positiva con todo esto, ¿eh? Porque acá los vecinos comerciantes están todos muy enojados con el intendente. Están muy enojados por esta situación, porque ya nos conocen a nosotros. Nosotros, Merlo tiene cuatro cooperativas nada más. Entonces ya están yendo con esto de la cooperativa de agua, con la expropiación de la cooperativa de agua. Y ahora vienen con la expropiación de la cooperativa de reciclado. Entonces los vecinos se preguntan, ¿pero qué le está pasando a este pibe? ¿Está loco? Uh-huh. ¿Y cómo es esto de expropiarse de algo cooperativo, algo comunitario, no? Porque esto no deja de ser de la comunidad de Merlo. Uh-huh. Es lo que nosotros siempre decimos y la gente siempre sabe que nos conocen. Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que está pasando en Merlo con las cooperativas? Y no es una respuesta que nos den ni a nivel provincial, ¿eh? Porque nosotros esto lo venimos viviendo ya hace un montón y se lo venimos diciendo a los chicos del órgano local, ¿entendés? Mandando carta al gobernador y no tenemos respuesta. Entonces nosotros hoy estamos con una situación de un municipio en contra, porque lo tenemos en contra de la municipalidad, no tenemos miedo, porque la verdad que no miedo no tenemos, pero sí vamos a tener un impacto económico, vamos a tener porque... A ver, ahora nosotros tenemos que regularizar muchas situaciones que ellos no lo hicieron antes, y otro que, bueno, esto de trabajar directamente con el Jote, residuos que nosotros lo juntábamos, que nosotros lo hacíamos, ahora no, ellos van a trabajar directamente con el Jote. Uh-huh. Entonces, bueno... El Jote es una empresa privada. El Jote es excelente, el Jote es la planta de tratamiento que está en Carpintería. Ah, en Carpintería, claro. Son provinciales, y sí, allá por ejemplo tienen el Donovan, ustedes uh-huh, en San Luis claro. tienen el centro de recuperación, que es de San Luis, es de la ciudad, no va al Donovan. Bien. O sea, la provincia tiene 4 plantas de tratamiento, y nosotros, bueno, éramos un centro municipal directamente de reciclado. Bien. En la planta del tratamiento va toda la basura, uh-huh. acá claro. en Merlo hacemos solamente todo reciclado. El reciclado. Y en este contexto, ustedes siguen trabajando, siguen recolectando y reciclando y haciendo la separación, eso lo continúan realizando e intentando ahora que con el informe que el Consejo Deliberante solicitó haya una respuesta, y también tenemos entendido que en este proceso de lucha que han desplegado también han buscado entrar en diálogo y han presentado nota al gobernador Poggi. Todas esas son las líneas de acción mientras ustedes siguen trabajando con un evidente acompañamiento de la comunidad de la Villa de Merlo. Sí, fueron muchas preguntas. Sáme María. Sí, al gobernador, a ver, el gobernador, nosotros el otro día que vino, nos acercamos, le hablamos bien, se enteró cosas de que no lo sabía, como por ejemplo, él lo que nos decía a nosotros, el tema del lugar, se tienen que hacer cargo ustedes. No, le digo, acá hay un programa de Argentina Recicla, en el cual el intendente, el ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, accedió y bueno, no cumplió, porque no cumplió nunca con el pago del alquiler. O sea, eso el gobernador no nos prestó atención porque era algo que no lo sabía. Lo que sí, bueno, no, con nosotros no se comunicó después nadie. A ver, pleno año internacional de las cooperativas, sí. Nadie de provincia tuvo un diálogo hacia nosotros, ni a ver cómo va, cómo pueden solucionar o cómo lo podemos acompañar, qué sé yo, no, nada. Pero bueno, después me habías preguntado algo al principio. No, esto de que todo esto, que estas acciones que ustedes vienen desplegando, lo del informe, del Consejo Deliberante, sí. El pedido informe, el diálogo con el gobernador, que ahí nos estás diciendo que, bueno, no hubo una devolución. Lo que sí se observa es el apoyo de la comunidad. Sí, el apoyo a la comunidad es terrible. Nosotros ahora lo que hicimos es solicitar una banca ciudadana en el Consejo Deliberante y bueno, y mostrarles ahí a los concejales, a la presidenta, el tema de que hay un convenio, ¿sí? Tenemos un convenio Argentina Recicla, hay una forma de trabajo que se implementó, que se adherió el señor Juan Álvarez Pinto. No es que nosotros fuimos y nos metimos, no. A ver, hay un programa en el cual funciona, pero bueno, evidentemente no están queriendo que siga funcionando. Entonces, es eso lo que nosotros queremos mostrar en el Consejo Deliberante. Y bueno, nosotros sí seguimos trabajando en la cooperativa, obviamente seguimos porque vivimos nosotros de los residuos. Nosotros las ventas que hacemos es lo que nosotros podemos aguantar, solventarnos, ¿sí? Porque son nuestra fuente de laburo. Y bueno, y hoy estamos en el predio, abrimos las puertas el viernes abrimos las puertas, estamos con asambleas, con reuniones, con muchos vecinos que vienen, se acercan y bueno, y vienen con nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, un vivero en el cual estaba abandonado, ahora ya van a empezar con el tema del compostaje, para darle nueva vida a ese vivero, ¿no? Y generar una nueva fuente de laburo ahí también. Qué bien. Entonces hay sectores en el centro de reciclado que están abandonados, que la cooperativa no se puede hacer cargo de esas cosas, entonces vienen estos nuevos emprendedores que es fabuloso porque esto tiene que funcionar. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es, a través de abogados, ver cómo hacemos con el tema del arreglo con el propietario, para que la cooperativa ya se haga responsable del centro de reciclado y bueno, y dejar de ser municipal o depender del municipio o lo que fuera, ¿no? Digamos, independizarnos, que ya estábamos independizados económicamente, estábamos independizados hace mucho, pero no le poníamos esa onda porque siempre era depender del municipio o lo que fuera, ¿viste? Claro. Bueno, la verdad que nos has dado, para quienes no somos de la Villa de Merlo y no conocíamos bien el estado de situación, nos has dado un pantallazo y nos queda muy muy muy preciso todo lo que vienen ustedes realizando y el estado de situación. Te agradecemos, Elizabeth, por el tiempo y por supuesto seguimos en diálogo para ver cómo transcurre y esperamos que tengan una resolución favorable. Muchas gracias. Déjame aclarar algo también para la audiencia. Es importante que sepamos que los residuos no es un problema de una empresa privada ni nada, es un problema municipal, un problema del Estado. Entonces, es importante que el municipio no cierre los ojos en este lado y que diga, bueno, a ver, ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Sí? No beneficia ni la privatización del lugar, no beneficia... que el municipio se haga responsable de esto, porque si la municipalidad se hace responsable de eso, no va a ser el trabajo que hace hoy la cooperativa. Porque nosotros recuperamos, más residuos recuperamos, más son los ingresos en la cooperativa. En cambio, a ellos no le va a interesar los ingresos, porque no le va a interesar, más recuperamos, no va a tener esa visión, ¿sí? Entonces es fundamental para lo que es la economía circular y el medio ambiente y todo el trabajo que venimos haciendo, esto, el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo de la comunidad. Así que bueno, eso para dejarlo en claro a la audiencia, ¿no? Excelente, eso. Esa reflexión que nos dejás, porque por ahí va la cuestión. Te agradecemos mucho el contacto, Elizabeth. No, gracias a ustedes por bueno, llamarnos y seguimos en contacto. Así es. Dale. Abrazos. Bien, y escuchábamos así a Elizabeth Schieber, que es integrante de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Merlo, que nos contextualizaba un poco la situación que están viviendo con este desalojo impuesto por el Ejecutivo Municipal del mismo departamento de Merlo. Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Del 11:03 de la mañana, por favor, se nos pasó volando, está enredando las mañanas el informativo de la RMA, que hoy sale en vivo y en directo desde San Luis por Radio La Bulla. Desde tierras bien puntanas. Tierras puntanas con frío polar. Ya seguramente la sensación térmica fue mejorando, ahora estamos en un grado más. Sí, el solcito que ya se ha asomado, empieza a calentar, así que bien, sale agua en las canillas y en la calle también, porque estamos acá en barrio Rawson, en la provincia de San Luis, donde aparte de salir agua en las cañerías, sale agua también de la calle. ¿Serán las cloacas? ¿Será qué pasará ahí? ¿Que no se congela eso? Se congela todo menos las cloacas que el municipio nunca arregla. Bueno, hablando de municipio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mientras esperamos la conexión con les compañeros de Radio Tierra Campesina, porque cada vez que está enredando las mañanas sale desde San Luis, hacemos el enganche con nuestros queridísimos amigues del Comecuco, del colectivo de medios comunitarios de Cuba. Una experiencia que no se suele ver en programas en vivos y muy satisfactoria hacerla. Acá la estamos escuchando. De San Luis. A ver. Ahí está. No lo puedo creer. En realidad, ¿sabes por qué no nos escuchaban Daniela y Milce? Porque estaban hablando de ella. Les estamos escuchando, compañeros. Muy buenos días. Buenos días allí, Daniela, Fran. ¿Quién más anda por ahí? Nosotros. Estamos nosotros dos solitos y solitas. ¿Con el mismo frío que acá? Ay, sí, está tremendo el frío por acá. ¿Ustedes, temperatura ya cuánto están teniendo? 5 grados, es una cosa de un frío insoportable estamos. Pero mañana nos vamos a 18, 20 grados y así todo el resto de semana, les cuento. Y ahí primavera. Ocurre el frío. Claro, se nos acabó el frío. Bueno, te estábamos diciendo que ustedes están entre mate y mate. Es el programa colectivo que realizan los medios del Comecuco de Mendoza. Así que íbamos presentando un poco la tarea colectiva que van realizando desde allá. Así es, acá estamos entre mate y mate, que los lunes suele salir Radio Tierra Campesina, a veces solemos pasar de largo y nos cubren ahí, los compañeros de Cuyum, pero bueno, así estamos todas las mañanas al aire de las radios comunitarias de acá de la provincia con este programa Entre Mate y Mate. Qué bien. Bueno, compas, si quieren les contamos un poquito el tema que queríamos compartir con ustedes. Comenten. Bien, pues la semana pasada anduvimos allí en diálogo con vecinos y vecinas de San Luis, más concretamente del barrio La Vecindad, que es un barrio que está ya casi en esto de que la ciudad de San Luis va creciendo, casi en zona urbana, en zona casi céntrica, pero ese barrio ha quedado sin la infraestructura necesaria para los servicios de luz legal. Entonces, desde hace varios años, vecinos y vecinas de este barrio popular vienen solicitando al Estado las inversiones para dejar de estar colgados de la luz. como las respuestas no llegan, fueron a pedir respuestas a la Casa de Gobierno Provincial, que está bastante retiradita, le hicieron bien lejos para que nadie llegue. Con una campe y todo. Sí, hicieron una campe, las respuestas no llegan, los vecinos siguen pidiendo las obras que necesitan para que la empresa de luz haga la conexión legal, y estuvimos acompañando una campe en las puertas de Terrazas de Portezuelo del Gobierno Provincial, de la Casa de Gobierno Provincial, y les vamos a compartir un poquito lo que decían las vecinas y vecinos. Bueno, estamos levantando esta medida, la levantamos, una para cuidar la integridad física, porque obviamente llegó un acta, como estuvimos hablando hace rato, nos llegó un acta más intimidatoria que otra cosa, y tenemos que resguardar a la gente que está acá. Nosotros estamos de ayer a las 10 de la mañana, la hora es, son las 12 del mediodía de hoy, pasamos frío, lluvia, tratamos de estar acá para poder llegar a una solución. No hace nada que venimos del barrio, hace 2 minutos que llegamos al barrio, nos encontramos con los funcionarios de Desarrollo Social Humano trabajando en el barrio con un relevamiento. Nosotros estuvimos hablando con Gabriel, en el cual nosotros los hacemos responsables a ellos, levantamos esta medida, pero haciéndolos responsables de Desarrollo Social, de que ahora el más se va a secar. Sí, más precisamente a Juan Carbonari. Juan Carbonari. Que se haga responsable de la falta de luz de ahora el más de los vecinos. Exacto. Nosotros hacemos un paso al costado, abrimos diálogo, lo invitamos al barrio a él hoy en día, tiene que asistir a las 2 de la tarde al barrio y explicarle a los vecinos por qué el relevamiento, cuándo va a estar la luz, cuándo va a entrar la municipalidad, porque la municipalidad ahora va a hacer la obra, el mantenimiento del tendido eléctrico, lo va a hacer la municipalidad. Bien. Nos parece interesante esto de que los vecinos y las vecinas no piden que les regalen nada, piden la infraestructura que debe hacer el Estado para pagar todo lo que corresponde con los pilares de luz y tener la legalidad de la luz en sus casas. Bueno, estado de situación de en pleno siglo XXI. Bueno, está cerca de, claro, del centro, cerca de la terminal, y no es el único, eso uh-huh. cabe sí. recordar también que no es el único. A paso de tortuga vamos con la urbanización en San Luis, compañeros. Increíble, ¿no? Que ahí, como ustedes lo decían, estando en el siglo XXI, estas cosas sigan sucediendo en nuestros barrios, tanta precariedad, ¿no? Presente. Así es, sí. Es llamativa la cuestión cuando después se vende la provincia como la provincia con las mejores autopistas, con el wifi por todos lados, pero lo cierto es que seguimos pidiendo en los barrios populares la bajada de luz para no estar colgados en la luz. Bueno, sí. Y ahora en esta época de invierno, sí, en la época de verano, está la situación de las aguas, la escasez de agua, en todo eso. Así que situaciones que se repiten seguramente ya tendrán también para tirar relatos a montones, pero bueno, queríamos traerles esta situación en un fin de semana justo con una campe muy frío, si bien venimos hace rato nombrando que ya no son los inviernos de antes, pero sí justo tocó un fin de semana con temperaturas muy bajas para no tener estas situaciones en donde poder tener un plato de comida caliente, un vaso de leche caliente, un té, en estas situaciones de faltante de energía. Totalmente. Bueno, por acá también les contamos que en la provincia se viene el 2 de agosto una audiencia, uh-huh, una nueva audiencia de parte del gobierno provincial, queriendo instalar la minera San Jorge acá en Mendoza, allí en el pueblo de Uspallata. Las asambleas nos seguimos organizando, los vecinos, las vecinas autoconvocados también. Pensamos seguir defendiendo el agua, una vez más vamos a salir a las calles a decir que el agua de Mendoza no se negocia, una vez más como en aquel 2019, como en aquel 2010, se está convocando a todo el pueblo a salir a defender el agua y a impedir que las mineras se instalen acá en la provincia. Y hace unos minutos estuvimos charlando con Paula Guerra, que bueno, nos contaba sobre esta audiencia, la importancia de que el pueblo mendocino nuevamente esté en las calles para defender el agua, y bueno, y en ese sentido también lo que se está organizando para poder acompañar y llegar hasta Uspallata ese día que se realiza la audiencia. Así que si les parece, vamos a escuchar lo que nos dice. Por supuesto. es una audiencia pública que el gobierno ha decidido hacerlo en el campamento minero, que está a muy lejos de la villa, a unos 70 kilómetros creo de la villa de Uspallata. En el ámbito privado lo va a hacer, ¿verdad? Este campamento minero, de la minera. Lo grave de este proyecto, que está en envergadura, es que está ubicado en zona de glaciares y en las nacientes del río Mendoza. El río Mendoza, nosotros lo vemos de la montaña, por medio de acuíferos subterráneos, es la que termina alimentando el agua que nosotros consumimos y la que se usa para riego, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando de un proyecto que se va a explotar cobre con químicos para utilizar millones de litros de agua, y agua del arroyo Tigre, que está pegadito, lo van a secar, van a ser un desastre. De hecho, todavía no hay ningún informe positivo al respecto. Lo que van a hacer es terrible y va a afectar el aire, el agua, la tierra, todo. Y bueno, lo que es indispensable para la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, desde las asambleas se ha propuesto, porque el lugar donde lo van a hacer es un lugar privado, de muy difícil acceso, han dicho que van a poner movilidad, la verdad, no sé si es verídico a esta altura, pero desde las asambleas, desde AMPAP, que son las asambleas por el agua pura de Mendoza, se va a hacer una audiencia del pueblo, en el pueblo, para el pueblo, para asegurar su real participación, que es donde debería haber sido, que es el pueblo que va a estar afectado directamente, que es Uspallata. Ahí escuchábamos la palabra de Pablo Chaguet, integrante de las asambleas por el agua pura de acá del departamento de Lavalle, que bueno, nos hacía esa invitación a este caravanazo, a hacer presencia y a poder también manifestar y decirnos, bueno, lo que nos parece a los mendocinos y las mendocinas que estas mineras se instalen acá en la provincia. Leíamos por ahí que decía, la verdadera audiencia será la del pueblo, de nuevo, una vez más, el pueblo mendocino organizado en contra de este avance minero con la impunidad del Estado provincial, que bueno, ya nos tiene acostumbrados. Así es, están haciendo hasta lo imposible para querer meter la minera, o sea, uh-huh. Siempre hay que estar en estado de alerta ante esta situación, porque en cualquier momento te salen con cualquier cosa, y bueno, es el momento también en que nosotros debemos estar alertas. Uh-huh. Y también esto de que el gobierno quiere evitar otro octubre del 2010, cuando el pueblo se levantó y le puso freno al avance extractivista. ¿Cómo lo ven ustedes, compas, ahí mismo, en territorio? Sí, totalmente eso, y además el Cornejo y el radicalismo ha logrado, no así como en el 2010, pero sí por lo menos en el 2015 hasta ahora, ha logrado hacerse con la suma casi total del poder público, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces claramente tiene todas las de ganar, y lo menos que quiere Cornejo es ponerse el pueblo en contra, como sí sucedió con Rodolfo Suárez en ese diciembre y enero, en donde se hizo una nueva poblada para defender la 7722 en base a las modificaciones que se le querían hacer. Bueno, hoy se verá, o sea, en este mes y esta semana se verá verdaderamente la fuerza del pueblo mendocino, y con un claro mensaje al gobierno provincial de que no se va a aceptar la minera San Jorge. Uh-huh. Y en eso los medios comunitarios organizándonos para acompañar, para hacer coberturas, ahí vamos en ese recorrido también, abriendo los micrófonos para difundir lo que está pasando. Así es, se está pensando ahí una cobertura en conjunto para ese día, así que ya después seguramente en el transcurso de la semana vamos a tener más detalle para la audiencia, pero allí vamos a estar también los medios comunitarios, como desde el momento uno, vamos a seguir estando y defendiendo el agua de todos y todas. Importantísimos días se vienen entonces para ver cómo de nuevo el pueblo da batalla a esta avanzada extractivista. Muchas gracias por esa síntesis, compas, ¿no? Desde la bulla siempre vamos atentos a estos procesos, y ni hablar en este Enredando las Mañanas, en este informativo que siempre venimos haciendo seguimiento en los distintos territorios a la lucha antiminera. Así que pantallazo necesario que nos han dado. Como siempre, compañeras, compañeros, es un gusto compartir esta mañana y este momento, que es cortito, pero bueno, también es un mensaje directo para compartir con nuestras audiencias. Así es, abrazo grande, compas, y nos vamos encontrando en las próximas salidas en conjunto. Abrazos ahí a vos, Dani, a Fran, y seguimos en diálogo. Un abrazo grande. Un abrazo grande también para ustedes. Pero qué gustazo hablar con Radio Tierra Campesina y que nos cuenten de primera línea lo que tanto nos preocupa en estos Enredando las Mañanas, y a los medios radiales de la RMA y a todos los medios de la RMA, que siempre estamos allí cubriendo, acompañando las luchas antimineras, antiextractivistas, y esta asamblea en Uspallata que el 2 de agosto va a marcar otro punto de inflexión en la lucha del pueblo mendocino por el cuidado del agua, que no se negocia, como bien dijo la Dani al inicio de este diálogo con Radio Tierra Campesina. Vamos a ver de cerquita cómo se desarrolla esto, y por supuesto vamos a estar desde la bulla transmitiendo en vivo las coberturas que nuestros compas de Mendoza, de las radios del Comecuco, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, van a desplegar ese mismísimo 2 de agosto, cuando el gobierno provincial desarrolle su asamblea en medio de la zona cordillerana. Van a estar también con la asamblea del pueblo los mendocinos y mendocinas que luchan por el medio ambiente, por nuestra, no quiero decir, se me borró la palabra, por los bienes comunes, era todo lo que quería decir, pero me salía me salía lo más lavado que puedo decir. Me faltó decir algo de Grimpa, algo lavadito, algo más lavadito no encontraba, pero bueno, lo cierto es que es ahí estar acompañando y seguir difundiendo, sabiendo que estamos en una situación nacional que están dejando entrar a todo tipo de persona para invertir y extraer nuestros recursos. Uh-huh. Recursos que sabemos que hay que cuidar, que les compañeros de Mendoza y muchas otras provincias tienen ahí la bandera de lucha y resistencia con respecto a este bien común como el agua. Y tan rica que es. Tan sabrosona. Bueno, 11:20 de la mañana, vamos a escuchar musiquita para allá. Dedicarle un rato largo a nuestro diálogo con la compa Mónica García Felipetti, que siempre andamos a las corridas y queríamos organizarnos en este Enredando las Mañanas para poder dialogar un rato más, para tener ahí el diálogo necesario con nuestra compa Mónica. Así que escuchamos musiquita, Mati. ¿Qué tenemos para ahora? Máquina Candela, le ponemos ritmo a la mañanita de esta Enredando las Mañanas. lo que otros callan. Por eso escribí esta paya. Bloque de este Enredando las Mañanas y estábamos escuchando, como bien dijo Noé hace ratito, Máquina Candela, Voy a Viajar por el Mundo. Yo me sumo, Máquina Candela, con vos a viajar por el mundo. Nos faltaría que nos paguen. Bueno, o ganarnos el Kini que nunca jugamos. Pero habla bueno. Por vos, yo me tiro unas fichitas por ahí. Ah, bueno, mira lo que nos acabamos de enterar al aire. Le mandamos un... No, aprovechamos para mandarle un... Ni me alcanza, mira, o es eso o venía la bulla. Y el hijo venía la bulla. Quería aprovechar para mandarle un saludo a Pilar, nuestra compañera Pilar de Radio Semilla, que ahí reportaba sintonía. Bueno, y a ver si anda por ahí nuestra compañera Mónica García Felipetti. ¿Estás por ahí, Mónica? No, es Cintia. ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenos días para mi queridísimo amigo Matías. Buenos días. Amigo del alma. Buenos días, Mónica. Bueno, ¿cómo va la sensación térmica en Rosario, Mónica? Ay, no, no hablemos del tema del clima. Qué fin de semana, por favor. Pero era viento, lluvia. ¿Se acuerdan de una canción de... ay, me van a ayudar con Víctor Heredia? Me estoy sacando la ficha de la edad, ¿no? Ah. Mira, nosotros estamos escuchando... Nosotros escuchamos a Catriel y Paco Amorosa, querida. No, no sé de qué me estás hablando. Pero bueno, a ver. No, está bien, listo. Ya me saqué la ficha. Ya van varias veces que me saco la ficha con el tema de la edad. Bueno, pero en el viejo Matías que dice la lluvia y el viento. Bueno, sí. Eso fue el fin de semana aquí en no solamente en la ciudad de Rosario, en todos los alrededores. Uh-huh. Fue un fin de semana muy frío, con mucha lluvia. La verdad que daba para no sé, no digo mazamorra. Acá no está tanto la costumbre de la mazamorra. Torta frita y mate. A mí la torta frita nunca me gustó, así que bueno, nada. Huh. Fue mate directamente. Mate solo. Mate solo directamente, porque bueno, después no daba. Imagínense que no me iba a poner a cocinar, obviamente. O sea que bueno, fue mate solo directamente. Tampoco me gustan las galletitas, lo digo sinceramente. Así que nada, fuimos con el mate directamente. Muy aburrida la compañera de radio. Pero bueno, fue un fin de semana muy frío. La verdad que no, pero aparte muy destemplado. O sea, no solamente el frío, viento, lluvia, no faltó absolutamente nada. Esa fue la cuestión. Y ustedes me parece que la pasaron más o menos parecido, ¿no? Las estaba escuchando aquí mientras trabajaba y por lo que escuchaba que hablaban con otras compañeras, compañeros, estaban más o menos en la misma. Así es, estuvimos con viento, no así tanta lluvia, clima seco, seco, seco, pero mucho frío. Uh-huh. Frío y ese viento chorrillero que... No nos da tregua. Que no te da tregua, tal cual. Ustedes con el chorrillero, siempre me olvido del viento porque yo siempre pienso en el Sonda, ¿no? De Mendoza, y digo, no, San Luis es otro. Ah, sí, bueno, nosotros tenemos la versión fría. Escuchado atentamente a las compañeras de la cooperativa, a la compañera de la cooperativa de Merlo, de recicladores, y también escuchaba como pude, digamos, ahí tuve algún momento de distracción por cuestiones laborales, a bueno, este ensamble que hacen con la radio de Mendoza, sobre el tema, bueno, del pedido, cierto, siglo XXI, el pedido de medidores comunitarios o medidores, si se quiere, sociales, para que la gente pueda tener energía eléctrica como corresponde, porque en los barrios no saben lo que es la energía eléctrica. O sea, vos vas caminando y tenés que tener cuidado de que la precariedad en el tendido de cables que hace la propia gente del barrio, del territorio, no se te caiga en la cabeza, ¿no? Bueno, y uno que por ahí entra de vez en cuando, va por cuestiones específicas. Imagínense la gente que ahí vive y que están las gurisas y los gurises corriendo por los predios, digamos, jugando, ¿no? Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y la semana pasada anduvimos... Llena. Perfecto, la próxima me pueden escribir en el chat y decirme, Mónica, seguí hablando que estamos con la boca. Estamos comiendo el budín, estamos comiendo el budín de zanahoria que con nueces que está, pero ni te cuento. Esto que decís vos del tendido de la luz, anduvimos la semana pasada, primero nos llegaban comunicados y fotos por los grupos de WhatsApp y luego que los vecinos y las vecinas con un frío polar estaban... haciendo un acampe con el ninguneo absoluto, el silencio absoluto del gobierno provincial. Bueno, exactamente, es la energía eléctrica y también el agua. El agua potable también es un gran tema aquí también en los barrios de Rosario, de alrededores, construcciones muy precarias, espacios muy vulnerados del pueblo, que familias, digamos, muy vulneradas que se instalan en determinados predios para, bueno, montar lo que puedan, digamos, para resguardar la cabeza, como se dice, ¿no? Y el problema del tendido eléctrico y del agua, miren de lo que estamos hablando, ¿no? Es cierto, en el siglo XXI, ni que estuviéramos haciendo un relato en el medioevo. Uh-huh. Bueno, no habría tendido eléctrico, obviamente, ni agua potable tampoco. Pero sí, la verdad que sí, es penosa la situación. Es penosa, bueno, la situación, y en un contexto de mucha precariedad de nuestras vidas se le suma esto, pero vecinos que con mucha dignidad solo piden la infraestructura básica que debe hacer el Estado, no más ni menos que eso. El resto es pagar a la empresa privada lo que corresponde. Es muy digno el reclamo. Bueno, esas son situaciones que se replican en todos lados, la verdad. Bueno, acá lo que pasa es, vos ves, y te dicen, bueno, los enganchados, ¿no? Los enganchados siempre son los barrios más vulnerados. Y después, cuando el EPE, digamos, quiere, o sea, EPE es la empresa provincial de la energía aquí en la provincia, cuando EPE quiere, sale a hacer relevamientos y termina encontrando un montón de enganchadas y enganchados en los country. esos son enganchados, ¿me entendés? Claro, claro, son tal las, cual. Las empresas que se cuentan sus ganancias por minuto. Aquí las empresas del cordón industrial cuentan sus ganancias por minuto y todos tienen los medidores trabajados, ¿se entiende? O sea, trabajan y obviamente consumen una cantidad de energía eléctrica, pero que los hogares de la familia de aquí, no solamente de Rosario o alrededores, de cualquier parte del país, no podríamos... pero no podemos consumir eso ni queriendo, ¿se entiende? No tendríamos esa... Entonces hablan de los enganchados, como si en realidad el problema de la energía eléctrica fueran las familias que terminan enchufando, porque esta, la hago rápido porque sé que estamos medio corto de tiempo y yo tengo una entrevista, tenemos una entrevista obviamente, pero aquí en relevamientos que hemos hecho cuando hemos estado trabajando por el tema, por ejemplo, de la desnutrición infantil, relevábamos con las compañeras, con los compañeros, de hecho, inclusive con el juez de paz de aquí de la ciudad de Capitán Bermúdez, por ejemplo, para el amparo judicial que se había ingresado, que estaba tramitando, y por ejemplo, entrábamos a las casas, digamos, a las viviendas de que, bueno, que cómo se podía, y por ejemplo, cocinar era un ladrillo con dos hierros y eso enchufado, como venía, digamos, y ahí se ponía la olla, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende esto, no? Que, sí. La verdad que el grado de vulneración es muy fuerte, es muy grande, bueno, pero parece que el problema en el sostenimiento de la energía eléctrica en la provincia pasan a ser estas familias, sino en realidad quienes roban realmente energía eléctrica. Tal cual, así es, Moni, coincidimos con lo que estás diciendo. Bueno, compa, si les parece, y porque sabemos que estamos como muy corriendo, yo me gustaría, si mi amigo, super amigo Mati, un temita, un pisador, y yo voy ya comunicándome, ya estaríamos en comunicación con Lila Báez, que Lila Báez es de la Secretaría Migrantes y Refugiados, es una compañera a quien quiero muchísimo y aparte conocí ya directamente cuando se... coordinó y se estableció la campaña por la libertad de Carmen Villalba, ¿no? Recordamos que Carmen Villalba, es un tema muy recurrente en mis columnas realmente, Carmen Villalba ya compurgó en el 2021 la totalidad de su pena y el 26 de julio se cumplieron 4 años de su ya prisión ilegal e ilegítima. Yo no quiero redundar mucho en esto, Lila seguramente va a poder, bueno, hacer también un breve relato, y bueno, hoy ya 28, dentro de 2 días se cumple otro aniversario, ya casi llegando a los 5 años de la desaparición forzada de Lichita, ¿sí? Uh-huh. La hija de Carmen Villalba. Si a ustedes les parece, vamos a un pequeño pisador, me comunico ya con Lila y estamos al aire. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Seguimos en el Enredando las Mañanas y vamos a en breve tener el contacto con nuestra compañera Mónica, porque el tema que nos convoca en este último tramo del informativo de la RMA está ligado a los 4 años de prisión ilegal que se cumplió en el 26 de julio de Carmen Villalba, que es una reclusión ilegal y ilegítima de Carmen Villalba, que está presa política del Estado paraguayo. Su condena, como decía recién Mónica, ya fue cumplida el 26 de julio del 2021. Sin embargo, sigue encarcelada en la prisión de máxima seguridad de Mingaguazú. Bueno, estado de situación y que venimos con Mónica en este Enredando las Mañanas, siempre haciendo seguimiento a esto. Mónica, ¿estás por ahí? Ay, se le ha cortado la comunicación. Decíamos que siempre venimos haciendo un seguimiento de lo que acontece con la familia Villalba, en particular con Carmen Villalba, presa política de una forma persecutoria y una estigmatización hacia la familia Villalba, que bien conocemos en estos Enredando las Mañanas, de la mano de los reportes que nos va pasando Mónica. ¿Estás ahí ahora, Mónica? Sí, no, es Cintia, ya estoy aquí, ya estoy con Lila Báez al teléfono, perdón, tuvimos un pequeño problema de comunicación. Bueno, entonces ya la presenté, vuelvo a presentarle. Lila Báez es una migrante, una compañera migrante paraguaya, es de la Secretaría de Migrantes y Refugiados, y una compañera que, como dije anteriormente, conocí inclusive cuando se fundó, se coordinó la campaña por la libertad de Carmen Villalba. Sin más prolegómeno, como se dice, saludo a Lila. Lila, ¿cómo estás? Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación y saludo a quienes nos escuchan. Gracias, Lila, a vos. En el piso está Noelia y Cintia, creo que se conocen del Encuentro de Mujeres, puede ser, directamente de Radio La Bulla, y aquí Mónica. Bien, Lila, queríamos consultarte y por el estábamos justamente diciendo que la entrevista es en el marco de los 4 años ya de detención ilegal de Carmen, y también hablamos de que faltan 2 días para que se cumpla un nuevo aniversario de la desaparición de Lichita. Si nos podés contar un poquito cómo se enmarca esto de los 4 años de prisión ilegal. Bueno, Carmen Villalba, efectivamente, este 26 de julio cumplió 4 años de prisión ilegal. Estuvo hasta hace 9 meses cumpliendo en la cárcel del Buen Pastor, ahí en Asunción, Paraguay, que fue su lugar, su casa, por así decirlo, durante 18 años. Y arbitrariamente, ilegalmente, ilegítimamente, el Poder Judicial, el Estado paraguayo, la traslada a ella, a Carmen Villalba, a su hermana Laura Villalba y a Francisca Andino, su compañera de pabellón, a una cárcel de máxima seguridad hace 9 meses. Una cárcel de máxima seguridad donde están bajo tortura, sin recibir toda la atención adecuada que necesita cualquier persona privada de libertad. Estamos hablando que en su momento vivieron calores extremos, sin tener, digamos, ventilación adecuada, sin acceso a agua, y ahora en invierno pasando frío. Y hace 2 meses encima estamos con una compleja situación que no nos permiten visitar a Carmen, a Laura y a Francisca, porque bueno, el Estado paraguayo entiende que son muy revoltosas nuestras compañeras por pedir nada más y nada menos que sus derechos. Y cuando hablamos de sus derechos es que Carmen, Laura y Francisca se niegan al trato cruel e inhumano que reciben en la cárcel de máxima seguridad en Mingaguazú. Así nos encontramos, en esta situación nos encontramos, hablando de la prisión ilegal e ilegítima de Carmen Villalba, quien tendría que estar libre, porque ha cumplido la totalidad de su condena el 26 de julio del 2021. Así que en un punto no es nada nuevo, y Mónica lo sabe muy bien. Sí, Lila, una cuestión que me parece importante también contarle a la audiencia, que es el tema de un poco el brote de tuberculosis, ¿no?, que hay dentro de la prisión. Sí, el mecanismo de prevención contra la tortura de Paraguay, de hecho, insta al Estado paraguayo a que dé cuenta de esta situación, a que actúe sobre esta situación, que es una situación de, efectivamente, una epidemia, si quiere, sanitaria, que afecta fuertemente a las cárceles, no solo a la de Mingaguazú, sino a todas las cárceles del Paraguay. Estamos hablando de una enfermedad viejísima, que tiene un tratamiento muy básico con medicamentos, es una enfermedad tratable, curable, pero que si hay un Estado que deja a su pueblo, digamos, bajo ningún tipo de, o sea, sin ningún tipo de ayuda, sucede esto, que afecta fuertemente a las poblaciones carcelarias. Entonces, el mecanismo de acción contra la prevención de la tortura, lo que decía es que en las cárceles se está afectando fuertemente la tuberculosis. Nuestras compañeras están muy preocupadas por esta situación, han denunciado fuertemente, porque están, como decía antes, en esta cárcel de máxima seguridad, aislada y bajo ningún tipo de apoyo, digamos, por parte de el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, que no da cuenta de esta situación. Así que estamos denunciando de la campaña internacional en solidaridad con la familia Villalba, primero para poder ir a visitar a nuestras compañeras, ver cómo se encuentran, después pedir urgentemente que vayan y visiten a las personas privadas de libertad, no solo a Carmen Laura y Francisca, sino a todas las personas privadas de libertad, y que se les dé el tratamiento que corresponde, que insisto, es una enfermedad totalmente tratable, pero bueno, si hay una inacción por parte del Estado paraguayo, se complejiza bastante la situación, que es la realidad que está pasando en este momento en Paraguay, insisto también, no solo en Ingahuasú, sino en todas las cárceles del Paraguay. Lila, aprovecho que te tengo en línea, ¿cuáles serían las gestiones que se están haciendo judicialmente? A ver, judicial y políticamente, primero porque sabemos que en las cárceles de máxima seguridad, contamos un poco también en la audiencia, en realidad son 24 horas, o sea, 24 horas todo el día encerrados en una celda de 2x2, donde todo se desarrolla dentro de la celda, no hay ni siquiera una hora de recreo, y si querés una hora de recreo, bueno, yo creo que vos estás como yo, conocimos lo que serían las celdas de recreo por la fuga, ¿del año pasado o de este año, Lila? No, de este año. ¿El año pasado? No, este año, Lila, es que estamos ya muy perdidas, sí. Recordemos que las compañeras fueron trasladadas en octubre, el 12 de octubre más precisamente, así que por lo tanto este año, y ahí por los medios de comunicación conocimos lo que serían las celdas de recreación, que no dejan de ser celdas, son también celdas, digamos, y ahí, bueno, entran un rayo de sol, creo que tienen un enrejado especial y ahí se puede llegar a tomar algo de sol, ¿estamos? Entonces, pero sabemos que estos regímenes, digamos, de alta seguridad, no, más o menos a las 6-9 meses, en general son trasladados a la misma prisión, pero con un régimen más abierto. Esto recordamos que tanto Carmen como Laura como Francisca, hace muchos años que, no tanto Laura, porque Laura lleva más o menos 5 años, ahora se van a cumplir 5 años de detención, ellas venían, llevaban una vida, digamos, inclusive de autoabastecimiento. Trabajaban, estudiaban para autoabastecerse, ¿no? Entonces, consultarte un poco desde la campaña, ¿qué se está pergeñando, haciendo, llevando adelante, tanto jurídica como políticamente, para intentar, por lo menos en una primera instancia, sacar a las compañeras de esa celda de 2x2 encerrada 24 horas del día? Bueno, la situación es así, tal cual como contás, estamos hablando de compañeras que están bajo condiciones totalmente inhumanas, es una situación muy cruel. Hace más de 9 meses que fueron trasladadas de regímenes abiertos en sus lugares de reclusión, Carmen y Francisca en Asunción y Laura en Misiones. Sí. Y esta... ¿Cómo? No, sí, te decía, porque la verdad que me pareció que estaba como... La llevaron a varios lugares a Laura, pensé que te olvidabas cuál era el último, nada más, perdón. Bueno, pero la situación actual es que no mejora la situación ni la calidad de vida de nuestras compañeras, por el contrario, Francisca es una persona que tiene más de 60 años, que tiene condiciones de salud que empeoran su salud, el encierro, tal cual como comentaba Mónica, 23 horas de encierro, llevadas una hora a una especie de jaula, pero igual siempre con las capuchas estas olorosas, que le ponen en la cabeza, engrilladas, es una situación totalmente inhumana, totalmente en contra de cualquier trato que se merece una persona privada de libertad. Y en ese sentido se han hecho infinidades, primero desde lo jurídico, infinidades de cosas desde Paraguay y también desde lo internacional. Tanto el caso de Francisca, de Carmen, como de Laura, están en la CDH, tanto el caso de las niñas, que son una hija de Chita, hija de Carmen, una de las dos niñas asesinadas es hija de Laura, y la otra es hija de Miriam, que hoy se encuentra con refugio político junto a todas las otras infancias, y su madre y sus hermanas en Venezuela, después de que el Estado argentino también les retirara el estatus de refugiadas y refugiados políticos. Se han hecho infinidades de cosas. Hay cuestiones que saben ustedes que están en Naciones Unidas, el caso de las niñas, el caso de las presas políticas en el Comité Internacional de Derechos Humanos, por todo lo que esto significa, que son plazos totalmente larguísimos y que no corresponden, digamos, a las necesidades urgentes que tienen nuestras compañeras o nuestras infancias, y cuestiones que lo que tenemos que decir ahí, que sigue su curso, sigue esta denuncia esperando resoluciones, que hay cosas que no se pueden contar por el plazo de confidencialidad, digamos, pero que están estas denuncias totalmente esperando, digamos, algún tipo de resolución. Y esta denuncia también está no desde ahora, desde esta situación de encierro en una cárcel de máxima seguridad, sino en realidad están desde el 2020, que arranca esta, si se quiere, persecución feroz, voraz, contra la familia Villalba, contra Carmen Villalba, contra todas sus infancias, que fue la desaparición forzada de su hija y el asesinato de sus sobrinas. Y de la campaña de lo político, ahora mismo lo que estamos trabajando es en una delegación internacional. No es la primera, perdí la cuenta, Mónica, por ahí me puede ayudar. No, yo también la perdí, Lila, ya la perdí, ya se hicieron tantas. Claro, pero estamos en esta, porque ustedes saben también que en realidad la complejidad de la situación de la familia Villalba es la demonización que sufre la familia Villalba por la figura de Carmen Villalba. No se piensa en una presa política que tiene una hija desaparecida de manera forzada en manos de los militares del Estado paraguayo. No se piensa en Miriam Villalba como una mujer que cuida a sus propios hijos, a los hijos de sus hermanas y hermanos, desde una perspectiva, digamos, como lo que son, perseguidas, refugiadas políticas, sino desde esta satanización de que Carmen Villalba tiene millones de dólares y es la líder epepista y es el demonio, básicamente, en un pueblo también que estamos hablando que tuvo 35 años de estonismo y que tiene esa cultura estonista y que los medios hegemónicos. Entonces es muy complejo no solo llegar al pueblo paraguayo, sino también a las organizaciones paraguayas, a las organizaciones, estamos hablando de indígenas, campesinas, de mujeres, de derechos humanos en Paraguay, y esto no lo digo desde una falsa idea, sino desde la experiencia misma en estos casi 5 años que venimos acompañando en el pedido de justicia, sobre todo por las niñas, y que en este camino nos encontramos con la prisión ilegal de Carmen, que ya son 4 años, y en este camino nos encontramos con el traslado ilegal de estas 3 mujeres a una cárcel de máxima seguridad en estas condiciones. Pero es muy complejo encontrar, si se quiere, el apoyo de parte de organismos de derechos humanos en Paraguay. Es tanta la demonización sobre esta familia, sobre estas presas políticas, que eso obviamente dificulta. Entonces, una vez más, una delegación de compañeras y compañeros que va a estar nutrida por referentes de sectores religiosos, de derechos humanos, políticos, van a ir a Paraguay ahora nomás, en septiembre, para poder instalar, digamos, la pregunta de qué pasa con los derechos humanos de las infancias de la familia Villalba, y qué pasa con la prisión ilegal de Carmen, y qué pasa con las presas que están en esta situación, cuando en realidad intachablemente han demostrado que en los lugares de reclusión donde estaban antes de estar en esta cárcel de máxima seguridad, era impecable esto que decías antes, Mónica. Estudiaban, trabajaban, eran compañeras que no solo se podían, digamos, mantener a ellas mismas, sino también ayudar a otras mujeres privadas de libertad en las cárceles donde estaban, a que tuviesen, digamos, una vida un poquito mejor desde el trabajo y desde la solidaridad en ese camino. Tanto Francisca como Carmen se recibieron de licenciadas en psicología. Así es. Que no es poca cosa, me parece a mí. Y no fue fácil, Lila, todavía hay 4 millones de guaraníes que estamos intentando. ¿Eran 4 millones, era? Sí. Bien, que Carmen ha juntado con mucho trabajo, con mucho tesón, y que también las campañas se han aportado desde las campañas para que pueda rendir su tesis, y en un allanamiento se llevaron los 4 millones y nunca pudimos recuperarlo, dicho sea de paso, ¿no? Más allá de todos los testimonios de cómo ese... Claro. Me parece que eso es lo importante, como los medios paraguayos muestran que fueron a la celda de Carmen Villalba y encontraron una computadora que en realidad con permiso previo porque estaba estudiando y 4 millones de guaraníes que fue absolutamente rendido como corresponde, pero los medios paraguayos lo que dicen es que es plata, sí, de guaraníes, es apenas solo el salario mínimo de Paraguay. Claro, claro, claro. Vos decís 4 millones de guaraní, alguno que te escucha, no son cuatro millones de dólares, ¿no? No estás hablando de 400 mil millones de dólares. No, es el salario mínimo de Paraguay. Pero los medios hegemónicos y el Poder Judicial y el Estado paraguayo lo demuestra como, bueno, esto son personas que ganan dinero. Bueno, de vos manera legal. Inclusive me parece importante aclararle a la audiencia también que el tema de la computadora, días antes salió una nota periodística donde se entregaron esas computadoras en las prisiones de Paraguay, ¿no? Fue un convenio entre la empresa de comunicación, de telefonía de Paraguay y el Ministerio de Justicia. Se entregaron una cantidad de computadoras para las personas privadas de libertad que estaban estudiando. Y que está registrado esto. No, pero aparte lo hemos acompañado en todas las denuncias que se han hecho. Entonces, bueno, estaba la foto, estaba el artículo periodístico y, por supuesto, Francisca fue quien gestionó la computadora para varias mujeres privadas de libertad, Carmen, ella y otras que estaban estudiando para que pudieran completar su tesis. No sé si lo recordás, Lila, y bueno, por lo tanto, pero de todas formas eso quedó en la nada, ¿no? Sí, totalmente, por eso hablaba antes de la demonización que sufre la familia Villalba, sobre todo estas presas políticas, sobre todo Carmen Villalba, y que impide que la justicia efectivamente accione desde un lugar parcial, si se quiere, que debería ser así con todo el mundo, se debería aplicar nada más que los derechos para todas y todos, pero no pasa eso, estamos, me parece, muy lejos de que pase eso con estas tres mujeres, estas tres presas políticas, porque hay una estigmatización muy fuerte y no importa que Carmen Villalba haya compurgado la totalidad de su condena hace 4 años, siempre el Estado paraguayo va a encontrar algún motivo para seguir teniéndola privada de libertad y seguir persiguiendo a su familia, a sus infancias, asesinando a sus infancias. Estamos hablando no solo del asesinato de las dos niñas y la desaparición forzada de Chita, sino también contarle a la audiencia que Carmen Villalba hace más de 10 años también tuvo que sufrir, digamos, el asesinato de su hijo, su único hijo varón, Néstor, de Tito, que fue rociado con veneno cuando volvía del colegio, y que eso no hubo ningún tipo de investigación porque para el Estado paraguayo las infancias Villalba no valen nada, no. Efectivamente, muy por el contrario. Y que a esto también hay que sumarle la persecución del Estado argentino actualmente, porque esta familia ya era migrante desde hace mucho tiempo acá en Argentina, pero con esta situación del 2020 consiguieron el estatus de refugio político cuando estaba el gobierno de Alberto Fernández, uh-huh. Y que con la llegada de Milei les retira el refugio político. Entonces estamos hablando que no solo el Estado paraguayo persigue a esta familia, sino también hoy se suma el Estado argentino a perseguir a esta familia. La familia en el año pasado, en abril, fue las mujeres de la familia Villalba que vivían acá en Argentina, en Avellaneda y en Moreno, fueron allanadas en su casa, fueron detenidas por más de 12 horas, que después, en ese momento, aún con la ley, digamos, de refugio, fueron liberadas, y que hoy en día no están más en Argentina, están con refugio político en Venezuela por esta persecución. Sí. Entonces estamos hablando de una vida totalmente compleja, totalmente difícil, sobre todo para las infancias. No estamos hablando de niñas y niños que no han podido desarrollar su vida como cualquier criatura, cualquier niño o niña se merece, y es también nuestro deber como adultas y adultos luchar, digamos, porque estas criaturas puedan tener un mínimo de estabilidad y de derechos como cualquier niña y niño se merece. Así es, Lila. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista. Tenemos que estar entregando el aire de la radio porque ya tenemos otro programa que está esperando. Te agradecemos mucho y, por supuesto, comprometerte. Vamos a seguir charlando, ¿no? Lamentablemente, porque nos gustaría charlar de otras cosas, pero lamentablemente vamos a tener que seguir charlando de lo que está sucediendo con las compañeras y las infancias. Así que ojalá sean buenas noticias pronto. Muchas gracias por el espacio, Mónica. y a quienes están ahí en el piso. Gracias, Lila. Un abrazo grande. Nos seguimos hablando. Bien, qué interesante escucharla ahí a Lila con las precisiones de lo que, bueno, siempre venimos haciendo el seguimiento aquí en estos Enredando las Mañanas, ¿verdad, Mónica? Así es, ¿no? Es Cintia, bueno, a veces a mí se me complejiza mucho, sí. Porque la verdad que a partir, todo es muy complejo, ¿no? Esto que decía Lila, es tanta la persecución que vos no sabés muy bien cuál tema tomar, tendrías que tomar toda la semana, claro, el tema integralmente, pero tratar de relatar un hecho concreto. Rápidamente comentarles que, por ejemplo, el año pasado, antes del traslado, entre el año pasado y el otro año, o sea, estamos hablando de 23-24, hubo una serie de allanamientos violentísimos en la celda de Carmen que hacían presagiar, porque ya se venía escuchando el run-run del traslado, ¿no? Lo que no imaginábamos, que el traslado aparte iba a ser inclusive para Francisca y para Laura. Bueno, es muy largo el tema, sé que tenemos que entregar el tema, entonces hasta aquí si les parece. Total, es un tema que realmente siempre tratamos y, por supuesto, lamentablemente, como le dije a Lila, sí, vamos a tener que seguir. Y que haciendo. Vamos a seguir como nos interesa, vamos a hacernos el tiempo en los Enredando las Mañanas para darle continuidad a la persecución y a la demonización que viene sufriendo la familia Villalma toda en Paraguay y, bueno, y en los lugares donde se va moviendo. Mónica, te agradecemos mucho el contacto y nos despedimos. Está Enredando las Mañanas de este día lunes, ya va cerrando, y le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Semilla y de DTL, que el miércoles toman la posta. Ah, me parecía, dije, pero ¿cómo? Si mañana es martes. No, claro, no. Vamos los miércoles. Vamos el miércoles. Confusión. El miércoles. Bueno, abrazo grande, Mónica, y gracias por este tiempo. Abrazos, papá. Abrazos. Abrazos. Nos despedimos. Chau.